porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Claro, los oyentes dirán, pero bueno, si es que es una rockera de pro, ya, pero es que Tina Turner, pues es siempre ha sido ecléctica, como una gran diva que es, y también tocó el funky, la vertiente disco, más bailable. Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Es que hoy parece que vamos a cámara lenta, con este calor. Ay, sí. ¿Cómo dicen los niños? Se me lengua la traba. Yo no estoy muy acostumbrado a este calor y cada vez que hay que sufrirlo, pues me mata, lo cierto. Bueno, pero hoy vamos a hacer caso omiso al calor que hace y vamos a centrarnos en la figura protagonista hoy en tu sección, que bueno, es que son palabras mayores. Pues sí, porque hoy nos encontramos con una de las grandes estrellas de la música rock y de la música en general, hay que decir, porque para mí Tina Turner ya es toda una leyenda y una artista pues que ha influenciado a muchas otras que triunfan hoy día, como puede ser la propia Beyoncé. Y si una palabra para mí define a esta mujer, pues es la fuerza, sobre todo escénica, y esa energía, su forma de bailar también con toneo, y sobre todo conocidísima también por ser una de las piernas más bonitas de las chicas del rock. Eso te iba a decir yo, ¡qué piernas, qué piernas! Mira, yo siempre pensé que Tina Turner era una mujer alta, porque me daba esa impresión, pero me sorprendí cuando leyendo un reportaje, un artículo sobre ella, se hacía mención a la estatura y se decía que Tina Turner es una mujer bajita, y a mí jamás me dio esa sensación, pero bueno, parece ser que sí, que no es muy alta, pero por lo que vemos está muy bien proporcionada, la sentaban muy bien los modelos que se ponía. Piernas poderosas. Sí. Y bueno, pues aquí hemos empezado pues con este disco Inferno, una versión que Tina Turner hizo de una de las canciones de la mítica película Fiebre del Sábado Noche, que componía la banda sonora de esta película, del grupo The Trance, un grupo de Filadelfia. Y bueno, pues nada, ya que estamos aquí con este infierno, con este calor infernal, pues qué mejor que empezar con este disco Inferno, una canción que al no ser de ella, pero que se ajusta totalmente a ese estilo y a esa fuerza que ya he dicho antes que tenía Tina Turner y que tiene. Pues sí, seguimos ardiendo, como dicen en la canción. Pues fíjate que yo siempre he pensado que Tina Turner es una de estas artistas que si no a todo el mundo le gusta lo musical, sí que le cae bien, porque a mí siempre me ha resultado como una mujer entrañable. No sé, siempre me ha dado muy buen feeling y siempre, al margen de que yo la valoro mucho como cantante, que me gusta mucho, siempre pensaba que a todo el mundo le caía y le gustaba Tina Turner, pero bueno, no es así, pues hay gente que no le gustará, pero bueno, yo era algo que tenía ahí cierta idea de que sí, no me entraba en la cabeza que hubiese menos, en este mundo una persona que no le caía bien que esta gran mujer. Por lo menos el personaje gustase, ¿no? A todos en sí, general. Sí, sí, en persona. Bueno, pues Tina Turner, que en realidad se llama Annie Bullock, nació en Tennessee en 1938. Cuando era jovencita, sus padres se divorciaron y, bueno, se trasladó con su hermana y su madre a vivir a San Luis. Fue allí en San Luis cuando empezó a ser conocida, porque cantaba como muchas otras en el coro de la iglesia. Se la conocía por Little Ann, pues la pequeña Ana, como ella se llamaba así, Annie. Y bueno, pues fue allí en la ciudad de San Luis cuando conoció a Ike Turner, que por aquel entonces triunfaba con un grupo propio, hacía música rhythm and blues. Y bueno, pues a los 18 años conoció a este chico por aquel entonces y le pidió que la dejara hacer una prueba para ser cantante o poder hacer coros en el grupo de Ike Turner. En un principio este, pues bueno, no estaba muy convencido, pero ya tal fue la insistencia de esta chica que finalmente le hizo una prueba y le gustó lo que vio, y de ahí surgió una amistad y pronto Tina Turner entró a formar parte del grupo. Con el tiempo y en vista de la fuerza y el potencial que tenía esta chica, pues empezó a ser también tener más peso vocal dentro de la formación, hasta tal punto que el grupo cambió de nombre y empezó a llamarse Ike and Tina Turner. Hay que decir que ella todavía no tenía aquel nombre artístico y fue el propio Ike el que le puso el nombre artístico de Tina Turner, por aquello de que era más sonoro que Annie Bullock, que era su nombre, o Little Ant. Pues entonces la puso el nombre artístico por el cual todos la conocemos a día de hoy. Empezaron a grabar singles, pero bueno, no tenían mucho éxito, entraban discretamente en las listas de éxitos, pero fue en el año 1971 cuando logran su primer gran éxito. Entró en el número cuarto de las listas de éxitos de los Estados Unidos, y esta canción era este Proud Mary que vamos a escuchar ahora en estos momentos. And we're rolling. Bueno, porque los oyentes no pueden verme, pero yo estoy dando botes. He de decir que es una de mis canciones favoritas de Tina Turner, bueno, y por extensión de sí, Ike Turner, ¿no? Y además siempre se me viene a la mente pues las imágenes de sus actuaciones en programas de televisión y ella como se movía hacia adelante y hacia atrás y meneaba la cabellera con fuerza. Y es que este tema tiene su feeling, porque comienza muy despacito, pero luego sube, sube, sube. Y es que no puedes dejar de parar. Y se ajusta como un traje a la voz y al carácter escénico de Tina Turner. Y bueno, pues sí, un buen comienzo con este Proud Mary, lograron entrar en las listas de éxitos más importantes, pero bueno, todo aquello que prometía ser un futuro de color de rosa se fue convirtiendo en todo lo contrario. Rápidamente la relación, porque pasaron Ike Turner y Tina de tener una relación de amistad, un año después comenzaron pues a tener una relación sentimental, y bueno, todo esto acabó convirtiéndose en un infierno, porque Ike Turner comenzó a sacar un carácter más violento, sobre todo hacia Tina, y bueno, cargado pues eso de irracionalidad hacia ella. Y Tina Turner intentó muchas veces escapar de ese infierno, lo cual le fue muy difícil, y fue en 1975 cuando consiguió divorciarse y separarse también profesionalmente de Ike Turner. Y bueno, antes de este fin del dúo Ike and Tina Turner, yo quiero escuchar otra de las canciones que grabaron como dúo, que es una de las canciones de las mías favoritas, Nutbush City Limits, que bueno, hay que decir que fue la última canción que crearon y produjeron juntos. Con esta canción ya se finalizó esta primera época musical y un poco infernal de la vida de Tina Turner. Qué pena que las cosas terminasen mal entre ellos, porque quién sabe dónde hubiesen podido llegar como dúo, ¿verdad? Pues sí, porque Tina Turner aquí empezó un auténtico calvario para ella, su vida se transformó. Solo decir que en esta canción la guitarra eléctrica que hemos escuchado es de Mark Bolan, no bien acreditado en el disco, pero tocó la guitarra Mark Bolan para aquellos amantes de la música rock y glam en especial, para que lo sepan que aquí se apuntó, pues nada, en la última producción de Ika con Tina Turner. Y bueno, pues como he dicho, la vida de Tina Turner se empezó a convertir en un auténtico infierno, y en su lucha con su exmarido, pues nada, lo que ella más quería conservar era su nombre artístico, porque como he dicho antes, el nombre artístico se le puso Ike, por lo cual si la quitaba su nombre artístico, pues prácticamente la dejaba sin nada, porque era lo poco que tenía donde agarrarse para intentar continuar en el mundo de la música. Claro, tendría que volver a empezar otra vez, ¿no? Uh-huh. Como quien dice. Sí, pasaría totalmente desapercibida. Uh-huh. Tina Turner ya tenía, cuando conoció a Ike Turner, ya tenía un hijo que se llamaba Ronald, porque ella tuvo Ronald es un hijo que tuvo después con Ike Turner, creo. Ella tuvo una relación con un chico y bueno, cuando este chico se enteró de que Tina se había quedado embarazada, pues sencillamente desapareció de su vida y la dejó aquí sola y esperando un niño. Ah, sí, yo creo que se ve en la peli, ¿no? En la que interpretó Angela Bassett. Sí, extraordinaria película y extraordinaria interpretación también. Sí. Más tarde, pues tuvo un segundo hijo, esta vez con Ike Turner, y bueno, son los dos únicos hijos que ha tenido en su vida Tina. Entre 1971 y 1974, pues su amiga, que hasta el día de hoy sigue siendo amiga, Cher, tenía también un programa musical con The Sony, su marido, Sonny Bono, y bueno, pues allí sí que invitaban con mucha frecuencia a Tina Turner a cantar canciones, en especial un dúo extraordinario que hizo con Cher del clásico Saint, Saint, Saint, que se puede ver por YouTube, yo lo he visto alguna vez, y es extraordinario ver estas dos grandes divas juntas interpretando esta otra gran canción. Tina Turner, pues bueno, acabó viviendo de ayudas sociales, a pesar de que tenía un reconocimiento artístico, pero su carrera no acaba de despuntar, los trabajos que publicaba tampoco se vendían demasiado bien, sí que a veces grupos como los Rolling Stones la invitaban para ser telonera de ellos, pero aún así todo eso no la daba para vivir y seguía viviendo, pues eso, de la ayuda social. Además, los hijos estaban con ella, ¿no? Con ella estaban, sí. Y bueno, pues por suerte, eso por lo que tanto luchó, que era su nombre artístico, le fue la carta de presentación que utilizó para entrar en Las Vegas. Las Vegas entró, consiguió actuar allí y conocer a un representante llamado Roger Davis, que rápidamente le consiguió un contrato para Capitol Records y aquí grabó otro nuevo sencillo, era una versión de un clásico de Al Green, Let's Stay Together, y bueno, con esta canción ya tuvo más suerte que con los anteriores trabajos y consiguió entrar con fuerza en la lista de éxitos en el año 1984. Pues otro temazo. Pues otro temazo, a mí me encanta, hay que decir que esta canción viene en su disco millonario Private Dancer, pero antes de entrar en el disco vamos con lo que fue el segundo single. Lo voy a decir en español porque este título en inglés y mi buen inglés es como un trabalenguas para mí. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Que en inglés, lo quieres decir tú, Patricia, para los bilingües. Bueno, allá voy. Tú tienes mejor inglés que yo. What's love got to do with it? Muy bien. Creo que lo he yo dicho es que bien. Si lo digo, bueno, dejo a la gente ya. Yo creo que debe ser un trabalenguas también para ellos mismos, ¿eh? Sí, es, para mí es que se me complica mucho decir bueno, esto. Y de hecho así también se titula la película a la cual nos hemos referido antes, sí. Esa película biográfica. Pues yo creo que es de los 90, ¿verdad? O principio sí, del 2000, yo creo que, fue en los que protagonizó 90. Angela Bassett en el papel de Tina Turner. De hecho, esta canción cuando se publicó había gente que pensaba que podía hacer una alusión a lo que se fue su relación con Ike Turner y ella nunca ni lo confirmó ni lo desmintió. Pero ya cuando se publicó la película que has dicho tú, bueno, pues quedaba bastante claro que algo de cierto se había en eso de que la letra, pues como he dicho, hacía alusión a su relación. Esta canción pues ya fue el gran triunfo como solista de Tina Turner y se mantuvo nada menos que 3 semanas en el número 1 de las listas en Estados Unidos y bueno, yo creo que también a día de hoy es uno de los grandes clásicos de la música universal. Y muchos recordamos el videoclip, la imagen de ella con ese mega cardado, porque pelazo que tiene la señora. Sí. Y ese videoclip de ella paseando por Nueva York. Que se ve como una cierta pelea fingida entre un chico y una chica, sí. Y ella le escoge y le separa. Sí, eso es significativo también, sí, de lo que sí, pudo sí. ser su relación de poner ahí un grito, de decir que eso no es amor cuando alguien se enfrenta de esa manera y pierde las formas. Pues la escuchamos desde el principio, este clásico. Vale.

a partir del 84, creo que has comentado uh-huh. antes, sí, ahí ya 83-84. La estrella se disparó y hasta nuestros días. Además hay que reconocerle porque es todo un logro, porque si algo tiene especialmente el mundo de la música, como muchos otros sectores, es que es tremendamente machista. Muchas veces, te lo hemos visto también en el cine, que hay mujeres que cuando tienen cierta edad parece ser que ya los papeles van escaseando, a no ser que seas muy buena actriz, tengas un perfil muy característico, como puede ser el de Meryl Streep en el cine, y entonces en la música también llega un momento que parece ser que una mujer cuando pasa a los 30, 30 y muchos, ya parece ser que la industria le da un poco la espalda, más cuando no se vende tantos discos. Yeah. Y entonces hay que reconocerle todavía más el mérito a Tina Turner, esa fuerza que tiene, como he dicho ya muchas veces, el hecho de partir otra vez desde cero, sí, ya remontó, haber tocado, como quien dice, fondo, y comenzar otra vez una segunda etapa musical con esta fuerza. A partir de los 40. Igual tendría ya como 45 años uh-huh. cuando publicó este extraordinario trabajo que es Private Dancer, que a mí me gusta de principio a fin. Es un disco que recomiendo, es su disco más vendido. Con este trabajo se llevó nada menos que 3 premios Grammy y vendió 11 millones de discos, de copias, en todo el mundo. Y la canción que da título al disco, Private Dancer, una canción que compuso el componente de Daddy Strike, Mark Knopfler. Mark Knopfler, sí. Se me iba el nombre. Y bueno, aunque yo no soy muy de Daddy Strike, bueno, ante esta canción me quito el sombrero ante él porque es una extraordinaria composición. Y vamos a escuchar esta otra gran canción. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. Extraordinaria canción, y ya puestos a recordar, quien no se acuerda de aquella imitación de Martes y Trece, bueno, con bueno, esta bueno. canción. Millán Salcedo haciendo de A Tina Turner. Sí. Con bueno, bueno, sí, es que es para ir al YouTube y verlo. Porque... Sí, llevaba como un geranio, un algo helecho, en la cabeza. Un helecho. Sí, sí. Sí. Y relleno en el trasero. Extraordinaria imitación, la verdad. Sí. Y bueno, pues hay que decir que aquí ya empezó a cambiar todo para Tina, como he dicho. Este disco se mantuvo 3 semanas seguidas en el primer puesto de las listas de venta, una gira muy extensa por Norteamérica, Asia, Europa, y sobre todo la gran invitación de Michael Jackson para colaborar en la canción y en el gran clásico We Are The World, esa canción que unió a tantos grandes cantantes y grupos de la época. Y bueno, pero Tina Turner también ha dado muestra de que tiene dotes para la interpretación. Ya cuando se separó de su marido, hizo el papel de la reina ácida en la película El musical de Hood, Tommy. Y ya en los 80 le llegó otra oportunidad pues para para la gran pantalla. Esta vez fue en la trilogía de Mad Max, en la tercera parte, Mad Max más allá de la cúpula del trueno, esta trilogía post-apocalíptica, y aquí Tina Turner también bordó su papel, pero sobre todo lo que bordó fue la canción, porque ella también colaboró con algunas canciones en la banda sonora de la película y fue nominada con esta canción que vamos a escuchar ahora a los Globos de Oro como mejor canción original, y también pues otra de mis canciones favoritas, We Don't Need Another Hero, no necesitamos otro héroe, y bueno, pues os invito a disfrutarla. Duelo interpretativo, Tina Turner y Mel Gibson. Pues sí, me quedo con Tina Turner, porque te voy a engañar, aunque soy fan también de la trilogía de sí, Mad Max. Sí, a mí también me gusta, lo reconozco. A mí me gusta mucho, de hecho la tengo comprada toda la trilogía. Fuera parte de que Mel Gibson después, con el devenir de los años, pues sí, se le haya ido un poco la cabeza. El norte, pero bueno, obviamos eso y nos quedamos con su faceta cinematográfica. Sí, con las cosas que hizo buenas y claro. Ya está, que yo más de una película de él me he visto. Sí, no, sí, a mí me gusta. Y bueno, pues de Tina Turner, ¿qué más decir? Pues que es la artista que ostenta el mayor récord de asistencia a un concierto pagado pues por una artista en un estadio. Y esto ocurrió en Brasil en el año 1985, nada menos que la fueron a ver 184.000 personas. Claro, el último de la fila yo no sé lo que vería, Patricia. Se la imaginaría. O si lo llegaría a escuchar, me parece muy bien lo del récord, pero a mí me parece una salvajada. Es preferible que se actúe 3 días seguidos o alternativos, aunque sea, y que sea menor la cantidad de gente. Yo creo que ante un concierto de 184.000 personas, yo creo que opto por quedarme en casa. Hombre, y verlo por la televisión. Pondrían pantallones, ¿eh? Pondría pantallones, pero... Sí, bueno, también tiene el encanto cuando vamos a conciertos y los ves más lejos, porque yo he estado en alguno de Madonna, ¿sabes? Así de grandes estrellas. Y sí que, hombre, no la ves como puedes ver aquí, yo qué sé. Que te puedes arrimar al escenario. Sí, o que estás ahí a unos metros detrás. Sí. Y bueno, sí es verdad que el simple hecho de estar allí ya es una emoción que eso no te lo va a quitar nadie y que lo vives todo con una intensidad absoluta. Pero bueno, yo los que he estado de Madonna serían 40.000 personas, no 184.000. Wow, tremendo. No me lo quiero ni imaginar. Y bueno, pues el siguiente disco de Tina Turner no consiguió las ventas de Private Dancer, pero sí que consiguió también unas ventas muy importantes, especialmente en Alemania, donde se mantuvo 12 semanas en los primeros puestos de venta. Y vamos a escuchar el primer single, What God Get Is What You See, tienes lo que ves o algo así, para los que me entiendan mejor en español que en inglés. Thank you. con su toquecillo country también. Sí, y hay que decir que en este disco pues se hizo acompañar porque Tina Turner es una persona que siempre ha tenido muy buen feeling con el resto de compañeros de profesión y siempre la han arropado muy bien, desde los Rolling Stones o aquí Eddie Clapton, que toca la guitarra, incluso también colaboró en este disco Phil Collins y Debbie Bowie, que también ha hecho duetos con él incluso. Ha sabido rodearse muy, pero que muy sí, bien. Sí, y la han arropado y cuidado siempre mucho porque yo creo que es una persona especial, Tina. Y bueno, pues vamos con otro single de este disco, Typical Mel. Quizás una de las canciones más pop que tiene en su carrera y a mí una canción de las que más me gustan también. Bueno, yo esta canción la descubrí en un recopilatorio, el Boom, no sé si 2, Boom 3. El Boom 2, que le tenía yo ya, sí, fantástico. Sí, sí, sí. Ya recuerdas la semana anterior en el Revival, cuando puse la canción de Sin in Paris de Angel, que dije, ¿sí?, que 1986 es un año que me encanta por la cantidad de hits que dieron, o la mayoría de canciones favoritas mías pertenecen a ese año. Por eso sé que es en ese disco, porque le tenía y es que me gustaba prácticamente todo el disco. Uh-huh. Y bueno, ya finalizando la década de los 80, que nos vamos a quedar en esta década, Tina Turner, ya convertida en todo un icono de la música rock, publicó Foreign Affair en el año 1989 y se presentó con un primer single con este potente The Beach, otra de sus grandes canciones, aunque es una versión. Y bueno, ya en los años 90, pues bueno, siguió publicando discos, pero no tuvieron el éxito que tuvo, sobre todo en estos años 80, desde la segunda mitad de los 80, a partir del 84. Y bueno, otro de sus logros en los años 90 fue la canción que ya escuchamos en su día aquí, que formó parte de la banda sonora de una película de James Bond, GoldenEye, que compuso Bono, el de U2. Y bueno, un disco que publicó en 1996, Wildes, que como curiosidad, el primer single era un dúo que grabó con nada menos que con nuestro Antonio Banderas, y que bueno, algún día pues lo escucharemos. Pues, ah, pues sí, porque yo ahora mismo no caigo. Tenga curiosidad. No caigo en qué canción es esa, la que hizo a dúo con Antonio Banderas. Sí, ahora no me acuerdo del título, pero bueno, un día nos la traes. Ya la traeré y la escucharemos cuando hagamos algún especial así de dúos. You Yo creo que esta canción se ha convertido en himno para muchas personas. ¿Sí? Yo creo que sí, sí, porque es un tema que ha sido versionado en numerosas ocasiones, ha salido, yo creo que, aunque sea tarareado en películas, en series, y le han cambiado la letra y la han utilizado para otras cosas, pero siempre como un poco de... Yo esta canción, antes de publicarla a Tina Turner, yo ya la conocí porque un año antes o dos años antes la había hecho una versión y publicado también como single Bonnie Tyler. ¿Ah, sí? Tiene una versión, sí, y pues fue anterior a la no de la Tina Turner. Esa versión. Yo sí, yo me acuerdo de haberla visto en nuestros programas musicales de los 80, en A Tope o algo así, cantando esta canción de vez de Tina Turner, de Bonnie Tyler, y dos años después así publicó Tina Turner esta versión que yo creo que es la que más la gente conoce, la versión sí. de Tina Turner. Y bueno, ya para despedirnos, pues, qué decir, que Tina Turner a sus 73 años se acaba de casar recientemente con el chico, su novio de hace ya muchísimos años. Le conoció en 1985 porque después de la mala relación que tuvo con Ike Turner, a Tina le costó muchísimo recomponer su vida sentimental, pero bueno, ya conoció a este productor alemán. En 1985, como he dicho, en Londres, empezaron teniendo una buena amistad y un año después comenzaron una relación que les ha llevado finalmente, muchos años después, se lo han pensado, a acabar ¿eh? En matrimonio. Se lo han pensado y bueno, sí. Ella creo que se han casado en Suiza, que en es Suiza, donde viven. Que es donde reside actualmente uh-huh. esta gran cantante. Sí, que decir que en el año 2000 anunció que se retiraba ya definitivamente de los escenarios, pero bueno, 8 años después hizo una gira por el 50 aniversario, quizás desde que comenzó su carrera, extraordinaria gira, porque yo sí se publicó en formato DVD y CD, yo me lo compré, la he disfrutado ese concierto, es impresionante ver la fuerza que aún sigue teniendo esa mujer. Hay una escena que me llamó, la que más me gustó, que es una grúa de estas que van sobre el público, pero una grúa inmensa que hace un pasillo hasta llegar al recinto que está cerrado para que la persona que esté en la grúa no caiga. Pues ella sube por todo ese pasillo bailando y cantando la canción, que no me acuerdo qué tema es, pero bailando, y es que, bueno, yo no daría un paso ahí porque me caigo, sobre encima del público y encima poniendo a bailarse sí, sí. los bailes estos que hacía ella, este movimiento tan característico de cadera. Bueno, una auténtica wow. locura. Yo creo que ni una de 20 años hace lo que hizo Tina Turner en ese concierto. Tremenda. Y bueno, y eso es lo último que hizo Tina. A los 61 años hizo esa gira. Pues ahí está. Y vaya usted a saber si una de esas nos sorprende y regresa. ¿Eh? Así todo, porque bueno. Quien tuvo, retuvo. Nos conformamos de que sea feliz, que de hecho yo creo que lo es, después de todo lo que ha vivido, pero bueno, al final consiguió el triunfo, ser un icono de la música del rock y tener una persona al lado que la quiere y la respeta. Pues así vamos a terminar la sección Revival Musical de Fernando Novo por esta tarde con uno de los grandes temas de esta diva, Tina Turner. Y bueno, sí. Deseando que vuelvas pronto, Fernando. Vale, Stay Me Windows, que está en esta versión del año 1990 y que fue nominada a un Grammy como mejor actuación vocal por este tema. Pero bueno, no se le llevó, pero bueno, el tema valía la pena estar nominado. Pues con esta triunfadora en la vida, lo profesional y en lo personal, finalmente... Despedimos el programa por hoy. Muchísimas gracias. A ti. Y nada, hasta la próxima. Hasta que la próxima. Te esperamos siempre con ganas, porque nos traes muy buenos recuerdos a través de la música que nos brindas. Me alegro, para eso es la música. Y a los oyentes, hasta mañana. Os quedáis con Tina Turner.